ham jone kio radio ta shonen ko shonen gin am jone kie chiwa shkuena ki tsam sulha ngua kui programa nani ham ti kiwana kina kui chu yunan tian ton anam a na ki yua main don anan nan am chen yua yawe na cuarteto romance aturdido y abrumado por la duda de los celos Sotmana, Alfredo y su poder musical. El quien ananto son Naya. Pinotepa de Don Luis Na Chanandé. Yashakuni kuirata kuni na tubiti chiño sabi. Sansutkohna Kukulkan. Me metieron en pozos, me arrojaron al mar. Vaya en los 70, no se nos va a olvidar. Pero ese guerrero va pa' los de Atoyaque. Los mineros en Tasco también lo van a escuchar. Samsung Cuina, no mala el zain. Samsung Dana. Colectivo revolucionario del hip hop. Un co Abraham de Jesús García. Una trío indio. Sansda una sonidero falsa paz y lengua alerta. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados. Este es el canto de los simbos, simbos, la voz de los discriminados. Don Anchetma nan tho nalat ma jonan te yam chu na wa radio nam ta nguin to a o na ki na ku cham yu na wa so kalo cham sun ha